Siento que las penas vuelven a través de los recuerdos y retorno a vivir del ayer. No quiero más estar tan cerca del abismo que puedas yo decir. Mi amiga es la tristeza, mas hoy que pienso yo de ti, sabiéndote lejana, volver de nuevo a amar así sería una condena. Devuélveme la vida que un día ni hay.